Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Seguimos recorriendo voces. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, audiencia, qué linda mañana, igual, a pesar de estas nubes, está tan disfrutable, parece un, hay, es como una especie de veranillo, porque da para estar bastante desabrigado realmente, y también contarles de lindas actividades. Mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana se va a estar desarrollando una vez más la limpieza del puerto de Punta del Este por parte de alumnos de vela del Yacht Club Punta del Este. Nosotros estamos con el profe Darío Rodríguez, a quien le dije bien Darío Rodríguez, pero no el jugador de Peñarol. Exactamente. Mismo nombre, pero no juego a nada al fútbol. Yo me quedé pensando, digo, mirá, Darío estaba en el cuerpo técnico de Peñarol y se vino al puerto ahora, digo, multifacético el morocho. No. Bien. Sí, estuvimos hablando de la pelota, la vela. Bien, Darío, más allá de la chanza, contanos la actividad que se va a estar desarrollando mañana, una vez más, esta actividad que viene año a año, que desarrollan ustedes y que resulta por demás interesante justamente en lo que es esta limpieza del puerto de Punta del Este. Contame primero de la actividad, después del anecdotario que hablábamos fuera de micrófono, porque hace un ratito ya que estamos charlando sobre el tema. Bueno, esta actividad la venimos realizando desde hace, con la Escuela de Vela, desde hace unos cuantos años. Y ha tenido como distintas etapas, digamos, planteadas de distintas formas. Y en los últimos, el año pasado y este año, la hacemos en coordinación con Urumepa, una ONG, y con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, del municipio de Maldonado y de Punta del Este. Para nosotros, imagínate que estamos muy agradecidos por tener cualquier tipo de apoyo y que se difunda, porque es muy importante para nosotros el hecho de que los niños primero vivan en su propia experiencia la concientización de los residuos, qué sucede con los residuos. Nosotros hacemos ese análisis de qué pasa con los residuos en el medio en el cual nos desempeñamos, que es en el mar, en nuestra costa, especialmente en el puerto, que es de donde salimos y a donde llegamos siempre de nuestras navegadas. Y es muy importante para los gurises vivirlo en carne propia para tomar conciencia. Nos pasa a los grandes y a los niños con mucho más fuerza, ¿no? El hecho de que si el niño en una jornada ve que recoge residuos que son nuestros y que van a parar al mar, algunos, digamos, por descuido y otros por acción de la misma naturaleza. Los ríos los traen, el mar los trae de otros continentes, incluso ahí aparecen residuos que son de China, de Brasil, de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, es una buena forma de tomar conciencia. Después, lo otro que hemos incorporado y que este año va a tener un significado importante y una parte importante de la actividad es el hecho de analizar los distintos residuos. Ya lo venimos haciendo de antes, el hecho de clasificarlo, decir esto es reciclable, esto no es reciclable, esto es plástico, esto es X residuo. Y este año tenemos la participación de unas organizaciones que se dedican al reciclaje de residuos y nos van a hacer un análisis como más profesional sobre qué de esos residuos son reciclables y qué utilidad pueden tener luego una vez que sean reciclados, y nos parece muy muy interesante. Y eso se traslada a que esos niños luego puedan hacer su clasificación en sus casas, a generar una conciencia que, por suerte, muchas instituciones lo están llevando adelante y los niños tienen ya bastante conciencia. Además, nosotros estamos participando en un desafío que se llama Unplastify, que se está llevando a cabo en simultáneamente en una cantidad de clubes a nivel regional, en Argentina y en Uruguay, y que nuestro desafío es el de reducir el uso de envases plásticos en el club, en nuestro club. Primero, desde el club poder propagarlo a las familias de los niños, etcétera, y del personal del club, de todos los ámbitos en los que participa el club. Se ha logrado una adherencia importante. todo el mundo, digamos que un poco ha puesto un granito de arena, y entonces vamos a sumar a esta actividad la iniciativa. En esta actividad puntualmente de la que estás hablando, la idea es sustituir esa botella de plástico, ¿por qué? Exactamente, gracias. La mayoría de los niños ya vienen de sus casas con un envase reutilizable que lo recargan en sus casas. Eso, en cada actividad que tenga el niño, reduce una pequeña botella plástica. Ya es un aporte enorme. Imagínate, hace unos días hacíamos un análisis con los niños de cuántas botellas usaba cada uno en el mes si trajera a cada clase una botella, y bueno, nos asombraba a ellos y nos asombra a nosotros, ¿verdad? Bueno, además de eso, el club tiene la iniciativa que va a estar instalando en estos días, ya llegó un dispensador de agua para poder recargarlo. Entonces es otro paso más, no solo el niño la puede recargar en su casa, sino que además puede recargar acá. Ojalá muchas instituciones pudieran hacer lo mismo, entonces ahí el número se reduce aún más. El proyecto de Amplastify es una competencia entre los distintos participantes. Nosotros hasta ayer estábamos segundos. El ganador se le van a dar fondos para financiar el proyecto. Nosotros el proyecto lo estamos llevando a cabo. Si no tenemos fondos, lo estamos llevando a cabo igual, de todas formas, digamos. Pero claro, si te dan fondos, podés aspirar a soñar un poquito más, ¿no? Bien, Darío, es importante destacar que esta actividad no es abierta al público, no lo ha sido, sino que puntualmente va a ser con los alumnos de Vela, y que además se desarrolla dentro del agua. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Bueno, nos encantaría que pudiese ser abierto la actividad, nos encantaría, la verdad, pero dadas las características que tiene, es muy difícil. Porque, claro, cada niño o cada participante debe tener un chaleco salvavidas, tenemos que disponer de embarcaciones con sus respectivos patrones de la embarcación, y es una logística que es muy difícil de poder desarrollar para un número grande de personas, ¿no? Ya que con la escuela tenemos una cantidad de niños y ya no es tan fácil lograr reunir la logística para todos, ya que es un día en el que se juntan todos. De hecho, la escuela de adultos que le gusta participar, participa ya como voluntarios, la mayoría ayudando desde tierra, y bueno, los que van al agua y hacen la parte divertida de recorrer el puerto juntando cosas, son los niños, ¿verdad? Bien, antes de pasar a Jorge, lo que decía del anecdotario, nos decía, se encuentran residuos de cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa con ellos cuando encuentran, no sé, algo que viene desde Japón, no sé, ejemplo? ¿Qué pasa con esto? Exactamente, exactamente. Y bueno, por un lado, son como una búsqueda de tesoro, ¿no? Encontrar algo que es de otro lugar, o incluso de otro continente, con letras escritas en otro idioma, es algo que sorprendente. Y como los niños participan también de limpiezas de playa que se organizan por parte de distintas instituciones, aparecen también anécdotas de yo en tal fecha encontré X otra cosa, ¿no? Entonces está bueno, y está bueno que ellos como que reconozcan que el mar mueve las cosas por las corrientes y por los vientos, y todo lo que nosotros sin querer dejemos caer en la calle puede terminar en una playa en otro lugar del mundo, cuando simplemente siendo precavido lo podríamos haber o reutilizado o llevado a reciclar, o en el peor de los casos ponerlo en la basura para que vaya a disposición en la basura, ¿verdad? ¿Muestran preocupación por lo que puede afectar a la ecología este tipo de situaciones? Sí, totalmente. O sea, el objetivo es que ellos generen una conciencia, y estoy absolutamente seguro de que funciona el objetivo, que tenemos éxito con los niños. En el caso de muchos niños, que por ejemplo en la casa no hay una conducta de hacer clasificación, lo llevan a la casa y bueno, después a veces ponemos en problemas a los padres de tener que aprender todo, que está bueno porque ellos les enseñan, en ese sentido son tremendos docentes cuando aprenden algo que les parece que se pueden comprometer, le ponen mucha energía, y en otros casos, bueno, los padres lo reciben con entusiasmo y hacen todo lo que deban hacer para hacer ese cambio, ¿no? O cambio a veces de artículos que usan, o cambio a veces de los artículos que usan, procurar reutilizarlos o reciclarlos. Bien, Jorge, ¿queda alguna consulta por allí o cerramos con Darío? No, simplemente un comentario quería hacerte, Darío, porque nos llama la atención, sí, la cantidad de basura que hay dentro del agua cuando vamos al puerto, ¿verdad? Y hay mucha gente que entiende de que eso, en definitiva, llegó al agua porque lo tiraron de allí quienes están en el puerto, y muchas veces son las propias corrientes que traen todos estos elementos, todos estos residuos. Ahora, la pregunta que quería hacerte, más allá de este tipo de acciones que ustedes van a hacer, ¿hay algún plan de limpieza del puerto por parte, por ejemplo, de personal de hidrografía tantas veces al año? ¿Hay algo planificado en ese sentido? ¿O se está jugando la higiene del puerto en lo que tiene que ver con la basura que está dentro del agua a que vengan acciones como las que ustedes van a hacer para lograr que esté un poco más limpio? Bueno, a nivel de la recolección de residuos que hacemos nosotros, no hay iniciativas periódicas, digamos. Pero lo que sí hay por parte del puerto es una organización para que haya disponibilidad de recipientes para residuos y en todo el puerto. En ese sentido, el puerto nuestro es un puerto que cuenta con una infraestructura que te permite hacer lo correcto. El que no hace lo correcto es por decisión y por decisión propia, no porque no tenga un lugar donde tirar. De hecho, también hay recipientes diferenciados en el puerto. Y bueno, en la medida que la gente vaya teniendo conciencia, les va a ir dando mejor uso, porque una de las cosas que sucede a veces es que hay unos recipientes diferenciados, pero hay gente que tira cualquier cosa en cualquiera de los recipientes, ¿no? Entonces, este nivel de educación que se va haciendo desde los niños hacia arriba, estamos seguros que en el correr de los años va a ser cada vez más lo normal ser cuidadoso con el lugar donde desarrollas tus actividades o por donde paseas, y respetuoso, y va a ser más raro el que tira los residuos. De todas formas, creo que, como decías antes, un porcentaje, no es el porcentaje mayor de los residuos que aparecen los que se tiran en el lugar. Claro. Sino que el porcentaje mayor seguramente lo traen las corrientes o los vientos, los ríos los depositan en nuestro Río de la Plata o en el Océano Atlántico y terminan traídos por las corrientes y por los vientos hasta aquí, ¿no? Pero está bueno que la conciencia, digamos, de los niños se vaya contagiando a los adultos, y eso va a ser seguro que cada vez sea menos. Porque, claro, la alcantarilla del centro de Maldonado, que está lejísimo, termina probablemente en el puerto de Maldonado, ¿no? Sí, sí. Es así, es así. Gracias por esta charla, Darío, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bien, cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias, Karina. A ti. Chau.